estar a gozar. Yo tuve un amor y no lo pudo encontrar. Quizás en esas playas esperándome estará. Es una linda rubiecita de ojos verde mar. Me dio un beso y se fue, no volvió más. Ahora díganme dónde estará, que no la puedo encontrar. Que si mi amor no viene sería fatalidad. Yo no podré irme sin ella, nunca jamás. Pero alguno de estos días presiento ha de volver. Mejillones, yo te quiero y me da mucha tristeza. Alumbrando tus faroles, esperando que amanezca. Mejillones, duerme, duerme, pero duerme como un niño. Despierta, Mejillones, me dirás, aquí tienes mi cariño. ¡Opa, opa! Yo tuve un amor y no lo puedo encontrar. Quizás en esas playas esperándome estará. Es una linda rubiecita de ojos verde mar. Me dio un beso y se fue, no volvió más. Ahora díganme dónde estará, que no la puedo encontrar. Que si mi amor no viene sería fatalidad. Yo no podré irme sin ella, nunca jamás. Pero algunos de estos días me siento a devolver. Mejillones, yo te quiero y me da mucha tristeza. Alumbrando tus faroles, esperando que amanezca. Mejillones, duerme, duerme, pero duerme como un niño. Despierta, Mejillones, me dirá, aquí tienes mi cariño. Despierta, Mejillones, me dirá, aquí tienes mi cariño. Despierta, Mejillones, me dirá, aquí tienes mi cariño. Oh.